fallar Robert Corecchi, al igual que Jesús Sánchez. Con todo y los problemas que ha tenido el Magallanes, repito, a la hora de batear con corredores en posición de anotar, y los problemas que se han presentado de repente con el cerrador Robert Corecchi, me parece que Magallanes ha peleado todos los juegos de esta temporada, y el récord de 3-5, que coincidimos todos, no es el ideal, tampoco es un mal de morir al inicio de esta temporada. Magallanes, a excepción del juego inaugural contra Bravos y el juego del sábado en Barquisimeto contra Cardenales, uno de los peores encuentros que yo recuerdo en los últimos años jugado por Magallanes, quitando esos dos compromisos, Magallanes ha peleado cada uno de los compromisos, las piezas van a seguir integrándose y el equipo va a seguir mejorando. Ayer hubo una situación que me preocupó, más allá de lo que fue el resultado del juego de la victoria de los Navegantes del Magallanes, y fue que en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue pitado el almirante Carlos García. Caramba, y me puse a pensar, este no es el mismo hombre que ha estado siempre al frente de los Navegantes del Magallanes, y desde que ha sido manager ha sido exitoso. Este no es el mismo hombre conocido como el almirante y que toda la vida ha estado dejándolo todo en el terreno de juego y ahora como manager con el equipo de los Navegantes. Ayer, por primera vez en muchos años, Carlos García recibió algunas pitas en el parque José Bernardo Pérez de Valencia, y leyendo los tweets de ustedes previos a este programa de La Hora Magallanera, donde yo diría que el 99% habla de pedir de que sea removido Robert Corecchi como cerrador, tengo algunos puntos de vista para dar a ustedes antes de seguir dándole espacio a lo que es la producción del programa. Mucha gente incluso dice, caramba, pero si Jassan Pena fue el cerrador de la temporada anterior, ¿por qué Jassan Pena es el pitcher del octavo? ¿Por qué Robert Corecchi, quien ha demostrado que no tiene nada, repito, estoy citando algunos tweets que ustedes nos han enviado, es colocado como cerrador, cuando para algunos pareciera muy obvio que Pena, quien fue el cerrador del año la temporada anterior con el Zulia, debería ser el que ocupe el trabajo? A mí siempre me gusta recordarles a ustedes y explicarles el porqué de cada una de las situaciones que se realizan en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Allí no hay absolutamente ningún tipo de improvisación como alguno de sus tweets pudieran hacer pensar. Los que no conocen a Robert Corecchi, vamos a decirle que se trata de un pitcher que tiene 35 años de edad y que ha actuado varias veces en Venezuela con el equipo de los Tigres de Aragua. Este año fue pretendido por varios equipos de la liga y por varios equipos en el área del Caribe, porque Robert Corecchi fue tal vez el mejor cerrador a nivel de ligas menores este año en los Estados Unidos. Él pertenece a la organización de los Azulejos de Toronto, y a nivel de AAA Corecchi dejó 1.97 de efectividad en una actuación de 64 innings donde solamente le pegaron 47 hits. Le batearon para 199 y su whip fue de 1.02. Estamos hablando del que probablemente fue el mejor cerrador en ligas menores y que, repito, fue pretendido por muchos equipos en el área del Caribe, y quien además tiene 179 juegos salvados de por vida a nivel de ligas menores. Lo que quiero decirles con todo esto es que cuando se toman decisiones en el terreno de juego y en un equipo como el Magallanes, no se toman de buenas a primeras. No se trata de ningún tipo de improvisación. El hecho de que Corecchi no haya rendido, y tiene un problema que para mí ha sido grave, Robert Corecchi, y es que en tres de sus cuatro salidas le ha dado boleto al primer bateador al que ha enfrentado, y ya eso de por sí condiciona la actuación de un cerrador. Más allá de que Corecchi tenga que ser removido, probablemente lo será para dar espacio a Jassan Pena o a Deolis Guerra, quien va a estar hoy aquí en La Hora Magallanera, y además va a estar con el equipo. Más allá de que Corecchi ciertamente no ha hecho el trabajo, más allá de que Corecchi tenga que ser removido de su rol de cerrador, lo que quiero significarle a todos ustedes con esto es que no se trata de ningún tipo de improvisación, no se trata de ningún tipo de invento, sencillamente así se planificó la temporada para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y lamentablemente un hombre de una gran experiencia con casi 180 salvados de por vida en ligas menores y que fue el mejor cerrador este año en ligas menores, lamentablemente no ha podido ejecutar y se llevarán a cabo los ajustes. Pero no se puede caer, sobre todo cuando solamente se han realizado 8 encuentros, en fustigar tanto al manager Carlos García, y sobre todo lo que me preocupa, y como siempre se los digo sinceramente en este programa, que haya ese tipo de silbatina ante uno de los magallaneros más queridos, sin duda alguna, como es el almirante García. El almirante, por supuesto, como manager va a ser criticado, dirige al equipo con mayor cantidad de seguidores en toda Venezuela. Por supuesto que todo el mundo está pendiente de su actuación. Una temporada como esta va a tomar alguna decisión errada, toma muchas decisiones buenas, todo eso está dentro del juego, pero lo que pienso es que el apoyo debe seguir allí por parte de los fanáticos del Magallanes, porque repito, esto apenas está comenzando y el equipo tiene récord de 3-5, van a seguir llegando peloteros importantes en las próximas semanas a los navegantes del Magallanes, y por supuesto hay que tener un poco de paciencia. Con esta reflexión quería empezar este programa de la Hora Magallanera, que va a tener para ustedes, ya les voy a presentar, repito, una entrevista con Deolis Guerra, además el regreso de Leyendas Magallaneras, quedó espectacular, con el hombre con más temporadas en la historia, jugadas para el equipo, Clemente Álvarez, y también vamos a conocer un poquito más a Fran Díaz en Más Allá del Diamante. Así que con todo esto, y para finalizar este primer corte de la Hora Magallanera, Giner García, mi compañero en el circuito radiofónico del Magallanes y acá en la Hora Magallanera, tuvo la oportunidad de conversar con el lanzador Deolis Guerra. Amigos de la Hora Magallanera, vamos a conversar con Deolis Guerra, pitcher de los navegantes del Magallanes, quien en las últimas campañas ha sido una de las piezas fundamentales del bullpen del Magallanes. Deolis, ¿ya listo para entrar en acción en la tercera semana del campeonato? Gracias a Dios me siento bastante bien. Es lo que se ha hablado ya esta semana. Dios mediante estaré ya activo con el equipo. Hoy tenía que hacer enfrentar bateadores en un juego de práctica. Lamentablemente amanecí con problemas en el cuello que no me permitieron hacer el trabajo de hoy. Pero es algo que no es grave y Dios mediante el día de mañana podré hacer ese trabajo y ahí sabré si estaré listo para esta semana o no. ¿Esos problemas en el cuello, digamos, fue algo repentino y alguna vez has sufrido de esa dolencia, o es algo que se presenta repentinamente que fue algo, digamos, inesperado? Sí, es algo inesperado. Lo que me ha pasado antes es algo muy común en todo el mundo, lo que llaman tortículo. ¿Sabes? Algo que a lo mejor un mal movimiento o dormí un poco mal y me causó esa molestia en el cuello, pero no es nada, como ya les dije, no es nada del otro mundo, no es nada malo, y Dios mediante mañana podré hacer los trabajos de contrabateador. Has estado observando el Magallanes, has estado observando la manera como ha trabajado el bullpen desde tu óptica, que a veces es incluso cuando no se está en acción, quizás se pueden ver algunas otras cosas que el pelotero cuando está activo no percibe. ¿Cómo has visto el bullpen del Magallanes y cómo has visto el accionar general del Magallanes en este inicio de campaña, ¿no? Estos primeros 7 juegos para los navegantes? Bueno, como todos sabemos, el equipo está un poco flojo en este momento. Los resultados no han sido muy positivos, pero yo creo que está temprano todavía en el campeonato. Yo creo que tenemos todo el material. A lo mejor tenemos una mezcla en el bullpen de mucha experiencia con bastantes muchachos jóvenes. A lo mejor los muchachos no se han adaptado muy bien todavía, pero tenemos buen material, tenemos buenos brazos, tenemos brazos con experiencia. Y como todos saben, bueno, poco a poco se va, ¿sabe?, amoldando todo ese bullpen, el bateo y todo, y yo creo que tenemos el material para volver a hacer lo que ya hemos hecho. Ya por ahí vienen varias incorporaciones que le van a hacer muy bien al equipo, para ayudar a ese talento joven que tenemos allí y a la experiencia. Dentro de ese grupo, muchachos jóvenes, Kevin Rojas, Greifer Eregua, Yender Cáramo, ¿en algún momento la experiencia de algunos otros relevistas pueden acercarse a ellos para darles un consejo, para tratar de darles ese tip que a lo mejor los pueda permitir estar un poquito más relajados, estar un poquito más confortables, ¿no? Con lo que es para muchos de ellos la primera experiencia con el equipo grande en la liga? Claro que sí, indiscutiblemente. Yo creo que nosotros los que tenemos un poco más de experiencia acá somos los responsables de que esos muchachos jóvenes se amolden rápido, ¿no? A lo que es esta liga. Me pasó a mí cuando llegué, cuando empecé, tuve la oportunidad de tener muy buenos compañeros allá atrás y todavía sigo teniendo compañeros que vienen y se me acercan y me dan un consejo. Me gusta hacerlo porque a mí me ayudó bastante. Me gusta hacerlo, todavía no he tenido la oportunidad de compartir bastante con ellos como para decirles un consejo o algo así. Pero si tengo la oportunidad lo haría, por supuesto. A mí me pasó, como ya lo dije, me ayudó muchísimo. ¿Y recuerdas a alguien en particular que te haya ayudado, que se te haya acercado un momento dado a darte esa palabra, ese tip particular? Sí, claro que sí, hay muchísimas personas. Yo recuerdo que cuando yo empecé en esta liga, yo venía, cuando estaba empezando, me tocó transiciones importantes como de abridor al bullpen, cosa que no estaba acostumbrado, y en esta liga tienes que estar listo todos los días. Hubieron personas como Carlos Hernández, Juan Machi, Juan Rincón, muchos peloteros que me ayudaron, que pasaron por lo que yo pasé y me ayudaron muchísimo a hacer esa transición, que no es nada fácil. Y mira, X pelotero en el otro equipo, mira, es débil con el cambio, es débil con la recta adentro. Son consejos que uno necesita saber, porque cuando somos jóvenes no conocemos la liga, no conocemos los oponentes, y me ayudó muchísimo. Por supuesto que estaría dispuesto a hacerlo con los muchachos. Ya te han hablado un poquito de lo que va a ser tu rol, si vas a estar como en años anteriores, sexto, séptimo inning. Esa flexibilidad también que ha tenido Dionis Guerra, ¿no? Porque el año pasado incluso hasta llegaste a cerrar juegos. Sí, mira, yo me siento muy cómodo, gracias a Dios, en lo que es el bullpen, ¿entiendes? He podido, gracias a Dios, hacer cualquier tipo de cosas allá atrás, de cerrar, desde cerrar hasta cero, hasta pichar intermedio, pichar largo. Yo creo que en lo que sea la necesidad del equipo, yo estoy dispuesto a colaborar, ¿no? Y lo que sea la disponibilidad del manager Carlos, lo que él me necesite, una vez yo esté listo, yo creo que no tengo ningún tipo de problemas en hacer lo que ellos quieran o lo que el equipo necesite. Cuando la organización de los Mellizos de Minnesota decidió cambiarte de abridor a relevista, ¿quién lo hizo y cuáles fueron las razones que ellos alegaron en ese momento para que hicieras ese cambio? En ese momento yo estaba en la Liga AA, no me estaba yendo muy bien como abridor, y recuerdo que mi pitching coach es Stu Clyburn y el manager Smith, me llamaron a la oficina y me dijeron que bueno, que estaban pensando explorar algo nuevo conmigo, ¿no? A ver si resultaba. No estuve de acuerdo porque toda mi vida fui abridor y me gustaba abrir juegos. Me gusta abrir juegos. Y ellos me dijeron, mira, en este momento las cosas no están saliendo bien, vamos a buscar algo nuevo, a ver qué pasa. Y inmediatamente se vieron los resultados. De verdad que para mí fue algo bueno en mi carrera. Me ayudó muchísimo. Y hasta los momentos me siento muy cómodo en el bullpen. Ya para finalizar, ¿Magallanes va a comenzar a recuperarse ya en los próximos juegos? Por supuesto que sí, mira, ya lo dije, tenemos bastante material, tenemos el carisma, la unión, el crujado. Ya es cuestión de poquito a poco cada quien vaya poniéndose listo, vaya viendo más picheos, los bateadores, los pitchers vayan enfrentando más bateadores. Y se va a poner bueno, ya Dios mediante pronto van a ver el Magallanes que somos. Yoles, muchas gracias y mucho éxito en esta temporada que va a comenzar para ti. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, sigan a todos sus fanáticos, sigan apoyando a los navegantes del Magallanes. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTV Sports VE.

éxito y el pasado viernes en Maracay nos conseguimos a otra leyenda magallanera, el pelotero con más temporadas jugadas con el Magallanes de por vida. Escuchamos en Leyendas Magallaneras nada más y nada menos que a Clemente Álvarez. Bien, Leyendas Magallaneras en la Hora Magallanera, hoy con el pelotero que más temporadas ha jugado para la nave, Clemente Álvarez. Clemente, gracias por estar con nosotros en Leyendas Magallaneras. Clemente Álvarez, ¿cómo y cuándo llega al equipo de los Navegantes del Magallanes? Bueno, antes de todo, un saludo caluroso a toda esa fanaticada magallanera, que hoy en día siempre se acuerdan de uno, se acuerdan cuando uno estuvo en esos equipos aguerridos, cuando el Magallanes quedaba campeón. Bueno, aunque ahorita también es un equipo igualmente aguerrido, ya que viene disfrutando esos dos títulos consecutivos. Y bueno, y esperando que ellos sigan haciendo el trabajo de la mejor manera. Clemente, ¿cuál fue tu mejor momento con el Magallanes? Bueno, el mejor momento con Magallanes yo creo que fue esa década de los 90, cuando el Magallanes le dio la oportunidad a todos esos criollos, ya que el Magallanes se caracterizaba por traer esa plana importada. Y bueno, y en ese momento habían peloteros en el cual tenían el hambre. Entre eso voy a mencionar el caso de Melvin Mora, un caso de Luis Raven cuando llegó el Magallanes, el caso de el mismo manager Carlos García, que fue una figura importante cuando el Magallanes realzó, pues, después de esa sequía desde los años 70, que fue ese campeonato que ellos ganaron antes de nosotros comenzar esos años de los 90 a obtener esos campeonatos, esos triunfos. Y yo creo que esos fueron momentos que yo siempre recuerdo y los doy por ejemplo a todos cuando se habla de jugar con hambre, jugar con ímpetu, jugar con euforia y jugar con pasión y amor defendiendo un uniforme. Yo creo que lo hicimos con todos los honores que se merecía el equipo. Y bueno, eso fue uno de los grandes momentos que yo viví allí en Magallanes. Hoy en día, Clemente, retirado, dedicado a la parte técnica, para Clemente Álvarez, para su familia, hoy en día, ¿qué significó y qué significa en su vida el Magallanes? Bueno, Magallanes significó para mí un equipo donde yo me hice como pelotero, ya que pertenecía a esa divisa por muchos años, más de dos décadas, en el cual Magallanes siempre ha significado algo especial para Clemente Álvarez en el béisbol. Y el hecho de que yo no pertenezca allí no quiere decir que sigo dejando de sentir por ello. No, Magallanes siempre fue y seguirá siendo en mi vida algo de recordar, porque fue donde yo crecí como pelotero y llevé muchas cosas en el cual me hicieron también como persona al compartir con peloteros que tuvieron esa experiencia grande. Edgardo Alfonso también no puedo dejar de mencionar. Carlos Guillén, que fue un pelotero que duró muchos años en Grandes Ligas, el mismo caso Richard Hidalgo. Y bueno, todas esas figuras que le han dado honores al equipo y han puesto ese equipo en alto. Y los que están ahorita, bueno, deseándole a ellos igualmente que puedan defender ese equipo y de defender esa camiseta como lo hicimos nosotros en esos tiempos, pues. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Radio Caracas Radio 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Míralo a tu derecha. No, ni siquiera frena. ¿Qué hacemos? Frena. Viene hacia nosotros. No nos para ni un milímetro. Viene a millón. Ya no se puede conducir tranquilo ni por el espacio exterior. Esto es lo que podría pensar algún astronauta de los que están en órbita alrededor de la Tierra al leer esta noticia. Bueno, o algún extraterrestre. Y es que muchos satélites, gracias a Dios no tripulados, han chocado entre sí, tal como un choque de automóviles en una esquina peligrosa cualquiera, pero allá arriba, en las alturas de la atmósfera terrestre. Uno de estos choques se produjo a 800 kilómetros de Siberia, entre un satélite perteneciente a la compañía Motorola y otro de la espacial rusa Roscosmos, el cual de paso estaba ya fuera de actividad desde hace más de 10 años. Y contando con toda una red de computadoras que siguen tanto a los satélites activos como a los inactivos y hasta los pedacitos que flotan solitarios, pues nada, ¡zas! Tremendo golpe. No se sabe qué provocó la colisión. Quizás un desperfecto en los radares o la falta de señalización o una falla en los frenos, pero el choque se produjo a solo 28.000 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que ambos artefactos se desintegraron en 1.000.000.000 de pedacitos. Este hecho plantea algunos problemas. Por ejemplo, el más inmediato es que alguno de estos fragmentos golpee a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, un portavoz de la NASA, John Jambrick, afirmó que la posibilidad de una colisión con la Estación Espacial son casi nulas. No sé por qué será, pero eso no me tranquiliza en lo absoluto. El telescopio Hubble también está allá arriba, ¿no es así? El segundo problema que se plantea a raíz de este accidente de tráfico es algo mucho más complejo. Se podría resumir en la pregunta sobre qué hacer con toda la basura espacial que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Por décadas hemos estado enviando satélites, sondas, naves al espacio exterior y muchas de ellas, luego de cumplido su misión o no, han quedado obsoletas y siguen dando vueltas viajando por el inmenso espacio exterior. Pero otra parte de esas misiones es basura espacial que continúa y continuará orbitando alrededor de la Tierra con el riesgo de que ocurra accidentes similares a este hasta que alguien encuentre alguna solución al problema. Ya nos estamos acostumbrando a los anuncios sobre la caída de satélites viejos a Tierra. Atención, atención. Hoy se espera de la caída de un satélite de 700 toneladas sobre Venezuela. Y luego con una sorprendente precisión nos dicen, puede caer en alguna parte, a cualquier hora, y rematan, y puede tener partes radioactivas, y ahí quedó eso. Lo que haces por ti, para verte bien por fuera, interiormente el cuerpo te lo pide. Y la galleta María Puig Integral es el complemento ideal. Contiene fibra, es baja en grasa y libre de colesterol. Cuídate por dentro con tu María Puig Integral. Creada para estar contigo en cuerpo y mente. Este espacio fue presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presentó Una Tierra Azul. Esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos,

Varias. No. Rápido y Furioso. Otro deporte que te guste, Frank, más allá del béisbol. Básquetbol. ¿Tienes algún equipo favorito en el baloncesto? Trotamundo. ¿Y afuera? Miami. Cuando sales de vacaciones fuera de béisbol con tu familia, ¿a dónde te gusta ir? Tucacas. ¿Tu pelotero favorito quién era cuando crecías y que tenías el mismo sueño de muchos, ¿no? De ser pelotero profesional. Bobby Abreu. ¿Y un atleta de otro deporte a quien admires o sigas? Básquetbol, a Kevin Durant. Si no hubiese sido pelotero, Fran Díaz, ¿a qué piensas te hubieses dedicado? A básquetbol. Bien, Fran Díaz, más allá del diamante, bueno, tiene una particularidad, Fran Díaz, una coincidencia con Carlito Feo, su artista preferido, Oscar de León. Fran Díaz, uno de los peloteros que en la temporada anterior ayudó al conjunto de los Navegantes del Magallanes. Vamos, mis amigos, a hablar un poquito de lo que va a ser la tercera semana del torneo para el equipo de los Navegantes, una semana en la cual Magallanes va a tener varias incorporaciones importantes, sobre todo en lo que es su bullpen, un bullpen que ha sido o que ha tenido que contar con algunas figuras bastante jóvenes, pero que esta semana va a recibir tres peloteros un poco más de experiencia, curtidos. Uno de ellos es de Deolis Guerra. Ustedes escuchaban la entrevista con Deolis Guerra, él nos hablaba del trabajo que iba a realizar en el día de hoy y de las molestias que había sufrido en el cuello, pero afortunadamente Deolis hoy pudo hacer esa labor para terminar de ponerse a tono y mañana va a ser inscrito en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes. Otras dos incorporaciones importantes que recibe el Magallanes es la del veterano Joel Hernández. Lamentablemente Joel no estuvo desde el comienzo de la temporada porque estaba sufriendo del virus de la chikungunya y Joel ya a partir de mañana va a estar disponible para el manager Carlos García. Al igual que José Flores, el chino Flores, que el año pasado tuvo una actuación muy efímera con los Navegantes, pero que es un brazo bastante hecho y que nosotros pensamos que este año puede ayudar bastante. Ya tiene un par de temporadas compartiendo entre AA y AAA y es un lanzador que no tiene absolutamente nada que hacer en la liga paralela. De manera que son tres incorporaciones muy importantes, sobre todo la de Deolis Guerra, para fortalecer el último tercio del juego junto a Hassan Pena y ver qué va a ocurrir con Robert Korecki, quien, como ya les mencionaba Carlos al comienzo del programa, y ustedes por supuesto que lo han percibido, no ha estado absolutamente nada bien, pero es un pitcher que yo creo que vale la pena darle un poco más de confianza, a ver qué ocurre con Robert Korecki, si puede esa experiencia que él ha acumulado tanto en los Estados Unidos como en el béisbol del Caribe, y específicamente en Venezuela, y además lo que ha significado Korecki en las últimas campañas en ligas menores, en las cuales su actuación incluso le ha permitido subir a las grandes ligas, puede él tener un repunte en nuestra pelota, comenzar a lanzar strike, que es algo tan importante y que lo ha afectado tanto, y ser parte de un bullpen que se convierta en una de las fortalezas del equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que Deolis Guerra, José Flores y Joel Hernández van a entrar en el roster a partir de mañana. Hay incertidumbre todavía en cuanto a Ramón Hernández. Magallanes está esperando el informe médico para tomar una determinación con respecto a Ramón, pero la expectativa está allí en torno a la posibilidad de que Ramón sea parte del equipo para esta tercera semana del torneo. Y por otra parte, con Juan Rivera y Edgar Martínez, Martínez llegó lastimado de México, donde actuó este año, por eso no ha podido pichar. Está esperando Magallanes, que muy probablemente en la cuarta semana será cuando Edgar Martínez esté con el equipo para todavía sumar otra pieza de experiencia en el bullpen. Y Juan Rivera, podría haber una posibilidad pequeña de que esta misma semana esté en acción, pero todo apunta que va a ser en la cuarta semana cuando se va a incorporar Juan Rivera. Es una decisión que se va a tomar en el día de mañana, en la mañana, antes de entregar el roster, ver si ya Rivera está listo. Él está tomando turnos en la liga paralela, pero todavía no está completamente a tono, entonces mañana se va a tomar

tienen dos juegos con Caracas, pero el torneo son más, eso es importante, ¿no? Saber que el torneo no es nada más con el equipo de los Leones del Caracas. Janet de Freitas nos dice, qué gustazo escuchar a Giner en la hora magallanera, esperando por el despertar de mi querida nave. Muchas gracias, Janet. Yair Romero, saludos, Giner, el almirante es el mejor. Nadie está sufriendo más que él la situación. Ya empezamos a retomar el rumbo de la victoria. Bueno, ciertamente el torneo es muy joven, de manera que no hay que pensar que esto es una emergencia, ¿no? El equipo tiene que comenzar a ganar, por supuesto, pero estamos en una temporada joven y Magallanes está solo dos partidos por debajo de 500. Pedro Contreras, saludos, apreciado Giner. Dos cosas, el manager Carlos García debe tener a Hassan Pena como cerrador. Diolis Guerra, José Mijares y Robert Corecki deben ser los lanzadores del sexto, séptimo y octavo. Probablemente, Pedro, eso vaya a suceder. Vamos a esperar. El manager Carlos García y su coach de picheo, Roberto Espinosa, seguramente están analizando la situación para ver qué determinación toman. Aníbal Nieto nos dice, buenas noches, Giner. ¿Qué se sabe de Robinson Chirinos? Hace falta su experiencia en la conducción del picheo. Ciertamente un hombre como Robinson Chirinos va a hacer falta siempre. Vamos a esperar si Robinson se incorpora al equipo en el mes de noviembre. Pero por ahora yo creo que para Magallanes es un lujo tener a un pelotero del talento, del potencial de Tomás Tellis detrás del plato. Vamos a recibir la primera llamada en la hora magallanera. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, amigo. Andy Medina, de Petare. Adelante, Andy. Bueno, saludos allá, Carlito, a Giner, a todos los magallaneros, y bueno, magallanero hasta que la mar se seque, amigo. Así es. Cuéntanos, Andy. Quería saber por Juan Rivera, André Eloy Blanco, ya escuché por Juan Rivera, pero quería saber por ellos y Diolis Guerra, pues, porque nos hace falta bastante ahí un pitcher con mucha experiencia, ya que por ahí se están yendo las partidas, pues. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, mira, Juan Rivera, ya te decíamos, es probable que sea la próxima semana, aunque hay un poquito de posibilidad de que esta misma semana se incorpore Juan Rivera, pero todo apunta hacia la cuarta semana. Andrés Eloy Blanco está tomando un descanso antes de incorporarse al Magallanes, todo apunta que lo va a hacer los primeros días del mes de noviembre. Así que están, y Diolis Guerra, ya sabes que va a estar a partir de mañana con el equipo a disposición del manager Carlos García. Tenemos otra llamada. Mientras tanto, si nos llega esa llamada, vamos a leer otro mensaje de Twitter. Saludos, Giner, es OS26. Sin duda alguna, Diolis Guerra es el mejor relevista del Magallanes. Por lo menos las dos últimas temporadas fue así. ¿Qué pasó con Carlitos? Bueno, Carlitos está trabajando en este momento en Maracay, en el partido de los Tigres de Aragua, pero ya el próximo lunes, por supuesto, estará a tiempo completo con nosotros en la hora magallanera. Tenemos una última llamada que la vamos a recibir por el día de hoy. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, saludos cordiales, Giner. Tomás Quijada desde La Floresta. Bienvenido, Tomás. Bueno, mira, escuchando el programa y desde el principio lo que decía Carlos, pues de ayer en la noche la gente en Valencia pitando a Carlos García. Es criticable y es condenable cuando la gente se le olvida que él llega inicio del round robin el año pasado y queda con 11 victorias, 5 derrotas, para luego pasar a la final y quedar con 4 victorias, 1 derrota y quedar campeón. Señores, tengan principio, no se les olvide, ese hombre sufre y le duele la camiseta más que a todos nosotros. Tengan principio, se le está olvidando. Ese equipo va a recuperarse. Magallanes tiene los argumentos, la temporada está empezando, las piezas no han llegado. Pero ya a partir de esta semana y de la otra, ese equipo se va a ver blindado y ese equipo va a volver a ser campeón. Así que ánimo, ahora es cuando. Saludos para todos y bueno, feliz noche. Gracias, muy amable por tu llamada. Tenemos tiempo para otra llamada antes de despedir. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Y adelante. Bueno, creo que se nos cayó esta última llamada. Con respecto a lo de Carlos García y a otras situaciones que en el pasado se han presentado, siempre les hemos dicho que el apoyo de ustedes hacia el equipo del Magallanes debe ser incondicional. Si bien es cierto, el fanático tiene el derecho de un momento dado de pitar a un pelotero, a un manager, yo creo que no debemos caer en la desesperación. El campeonato está joven, Magallanes no ha tenido un comienzo como el que se esperaba, pero como lo dice el amigo Tomás, yo creo que Magallanes tiene las piezas para recuperarse poco a poco, para estar nuevamente dentro de los 5 clasificados que van a estar en la postemporada. Y bueno, Carlos García es una gran figura, no solo como manager, sino por lo que significó también como pelotero del equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a aprovechar para leer algunos otros mensajes a través de Twitter. Fernando Flores, hola Giner, ¿cuándo jugarán Andy Chávez? ¿Qué pasó con Ramón Hernández? Y que sí es cierto que Freddy García pichará con los Tigres. Bueno, lo de Freddy no es algo ya desde hace 3-4 meses que fue cambiado el equipo de los Tigres de Aragua por el zurdo José Mijares. Con respecto a Andy Chávez, Andy normalmente suele incorporarse en el mes de noviembre, ¿no? Ha sido la tónica con respecto a Andy Chávez. Y con Ramón Hernández, repetimos, Magallanes está a la espera, cosa que es probable que se haya producido en la tarde del día de hoy, de un informe médico para tomar una determinación con respecto a si Ramón va a poder estar en el roster o no de la tercera semana de nuestro torneo. Eso es lo que está planteado, eso es lo que se está esperando con respecto a Ramón Hernández. Carlos Mendoza, hola Giner, ¿hasta cuándo ese cerrador? Ya basta, eso no rinde. Bueno, ya ese tema lo tocamos, Robert Corecki tiene las credenciales, quizás pueda hacer Carlos García un movimiento, porque Hassan Pena se ha visto muy bien, pero vamos a ver qué decisión toma él junto a Roberto Espinosa. Corecki tiene cómo ser un pitcher efectivo en esta liga, como lo demuestran lo que fue su actuación este año en los Estados Unidos, su experiencia en nuestra liga. Tuvo buenos años acá en Venezuela con el conjunto de los Tigres de Aragua. Luis Dávila nos dice, saludos magallaneros, ¿de quiénes eran las camisetas que estaban en una valla en el backstop del José Bernardo Pérez en la década de los 90? Realmente en este momento no recuerdo, Luis, que exactamente de quiénes eran esas vallas. Y Rod Ball Rod nos vuelve a escribir, nos dice, no culpo a Carlos García, él es tan magallanero como Gregorio Machado, no estoy en desacuerdo, apoyo en las buenas y en las malas. Así debe ser, apoyo en las buenas y en las malas. Además, como les decíamos anteriormente, este es un campeonato que apenas está empezando, de manera que no hay equipos ni clasificados, ni equipos eliminados, ni equipos que se han escapado, ni equipos que están en el piso, por más que tenemos un conjunto como las Águilas del Zulia, que ha tenido una arrancada excelente, Caribes también, y un equipo como Cardenales de Lara, que apenas ha podido ganar en par de ocasiones, pero tan solo mañana vamos a comenzar la tercera semana de nuestro campeonato. Mis amigos, está llegando el momento de despedirnos por el día de hoy. Nuestra invitación para el próximo día lunes, cuando estaremos de vuelta con la hora magallanera. Por ahora, rapidito, les indicamos que la rotación del Magallanes es para mañana David Martínez frente al Caracas, que tendrá Bud Whiting. El miércoles, Dustin Richardson, también frente a los Leones acá en Caracas. Jarry Gruber lanzará por el equipo capitalino. El jueves, Bobby Blevins irá frente a Caribes. El viernes, Mitch Lively frente al equipo de Anzoátegui. El sábado es probable que regrese a la rotación Anthony Lerú. Lerú iría frente a los Bravos de Margarita en el José Bernardo Pérez de Valencia. Y el domingo regresaría David Martínez para medirse al equipo de los Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay. Con esta información, mis amigos, nos despedimos en la hora magallanera. Será hasta el lunes cuando estaremos de vuelta con todos ustedes a través de la hora magallanera por RCR Deportes. Feliz la hora magallanera todos. Fue una presentación publicitaria de DirecTV. Te cambia la vida. En la hora magallanera llegó el momento Munchi. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasque. Fanáticos, por hoy culmina la hora magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.